cosas. Este va a ser el programa número 295. Estamos a por el culo cinco, te por la intro. Vale, estamos es que a cinco. ¿Ha contestado? 200, estamos a punto de los 300. ¿Cuántos nos quedan? Pues 3 más 2. 3 más 4 más 1. Pues te la seguimos sin cambio. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este programa número 6 de la temporada número 12 y lo vamos a hacer en formato express, es decir, en formato rápido, ya que pues por motivos personales y motivos de tiempo pues tampoco podemos estar mucho rato con el tema de grabación, pero vamos a intentar traer a buen puerto esto. Negativo. Vamos a presentar ya a los zumbados que tenemos hoy con nosotros y os voy a soltar la noticia del Zas en toda la boca muy rápido. Y es que estoy contento. ¡Estupendo! Porque no había visto la noticia, se me había pasado desde hace casi 6 meses, pero ahora lo he estado reviendo, de que un juego que salió para Nintendo 64, que luego salió en Play y en PC, va a ser remasterizado por Nightlife Studio y la verdad es que le tengo muchísimas ganas. No sé si vosotros conocéis el juego Shadowman, pero es para mí un juego, una aventura que ya he comentado alguna vez por aquí, que está bastante chula. Ahora lo estoy rejugando con un mod de alta definición bastante guay también. Y la verdad es que, pues, ¿qué quieres que os diga? El 2 no lo he probado, me han dicho que es bastante mierder, así que quizá algún día cae, pero de momento con el 1 jugándole tanto en tanto ya me conformo. Para mí es un juegazo. No sé si opinarán lo mismo nuestros compañeros, empezando con el señor Ruedizzi. Buenas noches, Ruedizzi. El hombre blandengue. Muy buenas. Pues encantado de estar por aquí, aunque sea de forma rápida y breve, pero que veáis que mantenemos la regularidad. Y yo la verdad es que Shadowman en su momento no lo jugué, a mí me tenían bastante controlado en esas edades que podía jugar y ciertamente sí que era un juego que me llamaba, pero no pude catarlo en su momento y luego pues ya vas jugando una cosa tras otra y no lo he jugado, así que culpable, no bueno, pues ahora tendrás una opinión, exacto, ahora tendrás una oportunidad. Seguimos sí. Con sigue controlado. Con una voz que teníamos ganas de escuchar ya, Sir Chal, muy buenas noches. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Hola, muy buenas noches a la 1 de la tarde. Que Ruedizzi, Ruedizzi, el tema está que sigue controlado, o sea que no sé si le van a dejar jugar sus padres, pero bueno. ¿Y tú lo jugaste? Yo sí, yo lo jugué, de hecho, fíjate, lo que es la vida, cuando he escuchado decir a Ruedi eso, me he acordado de cuando yo lo jugué de pequeño era más mayor que él. Yo lo jugaba con mi madre, o sea que... ¿Lo jodas tú también? Sí, sí, sí, sí. ¡Qué hijo de puta, yo también! Sí, lo sé, por eso lo digo. Entonces, claro, al Rudy le controlaban, a mí me decía, hijo de puta, juega esta. Es que mi madre me dice, venga, vamos a jugar al Shadowman y a encontrar, a basarnos el juego. Y yo jugaba con mi madre y la cabrona, no, alguna vez decía, mira, por aquí, aquí. Y la tía, no, tenía buen ojo. Sí, le pasa lo de la mía. Era más listo que yo era más rápido con los botones, pero claro, era más lista que yo. ¿Era exacto. Más lista? No, coño, es más lista que yo, ¿qué cojones? Es más lista, no, la mía también. Es que yo me estoy imaginando la situación de que a los Pokémon esos de mierda y juega algo de verdad, hostia. Sí, después de escupirme a la cara dijo, hijo de puta, sí, voy a jugar al Pokémon de mierda este que... Pero es que además, recordando, iba yo por el asilo, ¿sabes? O sea, muerte, destrucción, sangre, y madre, hostia, fíjate aquí, hostia, mira qué guay. Yo, sí, sí, está chulo. Claro, yo tendría 12, 13 años, así he salido. No sé si Cron86 opina lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Yo la verdad que es un juego que siempre lo confundí con Legacy of Kain, y cuando me tocó el momento de jugarlo, jugué el... A Legacy of Kain y me olvidé completamente que este juego existía hasta hace... Se equivocó, jugó al 30 segundos, final, ¿sabes? No, pero la verdad es que es un juegazo, Alexis. Si tienes la oportunidad, bueno, ya estamos, pues espérate al remake, evidentemente, porque es verdad que los controles ahora de jugándolo en PC, pero con el mod y todo, está chulo, pero son bastante ortopédicos y la verdad es que es un poco... claro, acostumbrados a que estamos jugando, pero la verdad es que es la ambientación, la historia, el cachondeo que hay, bueno, la ironía que hay y tal, es un juego muy divertido y que te dan tus horas. Pero bueno, vamos a dejar ya de remakes y demás, vamos al tema importante, al tema fuerte. Básicamente es la noticia que nos va a ocupar durante todo el Express, y es que ha salido un top 50, que ya os lo pondremos en Twitter, todos los 50, no vamos a comentar todos, vamos a comentar un poquito los más destacados, pero ha salido el top 50 de las franquicias de videojuegos más rentables de la historia. Entonces, así a bote pronto, por ejemplo, tenemos desde abajo, pues el número 50 está Mortal Kombat, tenemos cerquita Fortnite, el 46, seguido por los Sims, el 45, Metal Gear 44, subiendo un poquito tenemos a Tomb Raider en el 38, 37 Zelda, Resident Evil 34, subimos por ejemplo para los móviles tenemos el 27 Candy Crush, justo después tenemos a Halo en el 26, luego ya tenemos el número 21 Sonic. Nos ha sorprendido también, que ahora lo comentaremos un poquito, de que esté bastante alto. Tenemos una franquicia Digimon que salió en el 97 también, en el número 19. Y subiendo ya Grand Theft Auto en el número 13, 12 FIFA, Crossfire en el 11 y en el top 10, en el top 10. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Warcraft, seguido por Final Fantasy, Street Fighter en el número 8 con 11.000 millones, Dungeon Fighter Online. Dungeon Fighter, que a mí me ha sorprendido encontrarlo tan alto. Space Invaders, el gran clásico del 78, el número 6, con 13.000, casi 14.000 millones. Ya llegando a los 14.000 millones está Pac-Man. Wii. Ojo, perdón que te corte, que cuando hablas de Space Invaders o de Pac-Man, en aquellos tiempos la pasta era muchísimo menor, claro. Sí, pero bueno, hay que contar las recreativas que por todo el mundo, claro, imagínate lo que hizo. Claro, pero aquí hay que sumarte más de merchandising y muchas cosas, quiero decir. Porque todo lo que lleve la marca, evidentemente. Claro. Vale, pues vea, que acabo y comentamos. En el número 4 tenemos la marca Wii, es decir, tanto consola como los juegos que llevan el Wii Sports, Wii Fit y demás. Todo, pues casi a los 15.000 millones, está 14.800. Después tenemos Call of Duty, como no, la tercera, pues una de las grandes marcas de Activision, con 17.000 millones. Y luego, pues ya tenemos a lo grande de Nintendo, lo fuerte de Nintendo, pues tenemos en segundo lugar a Mario. Franquicia del Fontanero ha hecho 30.000 millones de dólares y ya el intratable, el que ya más o menos ya sabéis quién es, número 1, Pokémon 1996, con 90.000 millones de dólares. No, dilo bien, con un gritón. Un gritón de dólares, la rata esta amarilla eléctrica, la que ha liado. Y ahora, pues nada, comentar un poquito todo esto de las sagas, de lo que nos parece. Y bueno, lo que os venga en mente, yo, si me permitís abrir la lata, como he dicho antes, me sorprende ver a Sonic en un puesto tan alto. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Sabemos que en su momento la mascota de Sonic, de Sega, tuvo la época dorada, pero luego sabemos lo maltratada que fue, cómo Sega dejó de vender consolas para ponerse en juegos, pero cómo los maltrató, y aún así... Y aunque tengamos uno de los peores juegos de la historia, que es Sonic the Hedgehog de 2006, ¿cómo está en la más arriba de la mitad de la tabla? Está en número 21 de 50. No sé, la verdad es que me ha sorprendido bastante para bien. Hombre, Sonic es que durante mucha época tuvo mucha popularidad y para mucha gente de bastantes generaciones, pues es un personaje muy importante. Entonces no es raro que siga habiendo gente, nosotros mismos, nuestra generación, incluso mayores, que si un llavero, que si una camiseta, que si... Entonces es el legado de Sonic, pese a que con los juegos no haga nada tanto, hubo un momento que caló a mucha gente muy hondo y de ahí, por ejemplo, que haya sacado una película... muy recientemente, el año pasado, no sé si fue el año pasado o hace dos años. Hace dos años, al final de... Creo y que bastante fue potable, ¿eh? Sí, muy decente. Pues que va a hacer una segunda parte. Claro, con una secuela en marcha, cuando si pensamos lo que está haciendo Sonic a nivel de juegos en los últimos tres años, es nulo. Entonces, si Sonic mantiene popularidad es por lo que tiene un legado muy fuerte que realmente es que es verdad, le consiguió plantar cara a Mario, algo que en su momento era muy difícil e impensable. Entonces, a mí me parece, para mí no me sorprende. Que te estás dejando afuera el Sonic de Hedgehog, que seguramente es lo que lo levanta en esta estadística de ingreso. Seguramente. ¿El qué? El Sonic de Hedgehog. El primero. El 2006, no, el de 2006. No, el de 2006. Seguramente cualquiera que haya visto el juego habrá entendido que debe haber vendido una animalidad. Por lo menos habrá vendido 7 copias. Vamos, me pongo la mano en el fuego, ¿eh? Sí. Y una de esas 7 me las quiere conseguir Amu para... Tal cual. Luego sí, también ha preparado ese gritón, va a subir rápidamente en el ranking por eso, ¿sabes? Para conseguirte el juego. ¿Ves? También lo que me sorprende, pensaba que estaría un pelín más alto, sería en el número 28 tenemos a Star Wars con casi 5.000 millones de dólares, 4.900. Ahí que, tiene que haber algo raro, sí. Porque, a ver, Star Wars, claro, la franquicia es muy fuerte y hay desde 1982 que han sacado también un gritón de juegos, nunca mejor dicho, y la verdad es que haya facturado quizá tampoco. Escucha, ¿y merchandising? Claro, sí, pero es que entonces quizá no entra, no sé, el merchandising. Quizá no entra el merchandising. Tampones habrá de Star Wars. Por eso Wars, digo, quizá no sé si entra el merchandising con eso. No, quizá es que quieren medir como merchandising de los juegos. O sea, relacionado con los juegos. Claro, claro, si sí, tú solo específicamente de juegos, claro, ya es más difícil. No sé, es que hay varias cosas que me parece que les han ido contando como les ha salido de sus estudios universitarios de los juegos, porque me llama la atención no solamente ese caso, sino el caso de Minecraft, que está bastante abajo, y es algo que no solamente sabemos que hay un montón de niños... De niños ratas. Claro, claro. creo que al día de hoy, no sé si es el primer o el segundo juego más vendido de la historia, y que merchandising hay, pero... cualquier estupidez de merchandising, y sin embargo está bastante abajo, no estaba ni en el top, a ver dónde estaba. Minecraft puesto 42, bastante llamativo, y no encontrar, por ejemplo, el otro top 1 o 2 de la lista, que es el Tetris, y sí, a la Space Invader. Está bien, entiendo que hay bastante más merchandising de Space Invader por lo icónico y tal, que unos putos bloques cuadriculados, pero me llama bastante la atención. Hombre, Minecraft, mira, precisamente sí que me sorprende que esté tan abajo, pero si te paras a pensarlo, es un juego bastante moderno en comparación con otros que tienen muchos más años, y precisamente como es un juego que ahora mismo sobre todo arrasa más en un público más joven, precisamente donde sabemos que sacan mucho más dinero es en tema de merchandising. Entonces aquí estamos hablando de un público que merchandising, pues el que le compre el padre un día y gracias, pero... no van a sacar tanto dinero por ahí. Es que al final el margen de beneficio que tienen las compañías cuando te venden un peluche, te venden una carta, te venden una sábana, es muchísimo más grande que lo que te sacan con un micropago. Entonces, a mí me da que por ahí viene. Minecraft probablemente en unos años, cuando estas generaciones que juegan tanto a Minecraft ya tengan capacidad adquisitiva y empiecen a sacarles merchandising a patadas, probablemente tenga un subidor muy fuerte. Pero ahora sí, mismo... probablemente el mundo se irá a la mierda, así como tenga esa gente nivel para comprarse. Es que pasa lo mismo con Fortnite, o ahora mismo, que está muy similar. Minecraft está en el 42, Fortnite está en el 46. Hombre, seguramente es lo que dices tú. El tema de micropagos, que es muchísimo dinero... es lo que estará metido y excluirán cosas, pues eso, como lo que decís de Star Wars. De Star Wars hay figuritas, llaveros, tazas, calzoncillos, calcetines, gafas, todo lo que te puedes imaginar. Pero claro, si no está relacionado con el mundo del videojuego, sino con las partes cinematográficas de la franquicia o de la saga, supongo que lo dejarán excluido. En este caso, claro, Pokémon, entiendo yo que todo lo que salga de Pokémon o casi todo está relacionado con el videojuego, ya que de momento no tiene película. ¿Cómo no tiene película, sí, Pokémon? Joder, habla de películas. Sí, bueno, Pokémon sí, tiene verdad, 20, perdón, 30 sí. películas, yo ya no sé cuántas tiene. No, me refería a película de cine, pero es verdad, tiene película de Detective cine. Detective Pikachu, claro, joder. Detective Pikachu, sí. Detective a ver, mi mente borra esa mierda, hombre. Y espera, y la que salió en primero en el 99, creo, la de Mew vs. Mewtwo, me acuerdo, claro. La primera de todas, y la última fue de Pikachu, o sea, imagínate, ahí tienes como 15. Pero la de 15. Mewtwo es esta animación, ¿no? Sí. O sea, la única empresa real, es, al menos que aquí que yo sepa, es la de Detective Pikachu, y se han hecho alguna fricada en Japón. Detective Tron, Pikachu. Seguro que hay alguna coreana que Pikachu es un gorrito con una capucha amarilla. Que Pikachu se prostituye por, ¿sabes?, por rayos. El que también me sorprende, bueno, me sorprende, yo porque no le tengo mucho la pista, o sea, no lo llevo mucho la pista, pero el que veo que me ha sorprendido del top 10 es el número 7, el Dungeon Fighter Online. Es que no tengo ni puta idea qué es eso. Esto lo estoy buscando y bueno, veo que es un juego de acción y demás, pero hostia, la verdad es que esté en el número 7, es el acojonante, o sea, no sé. Ver un WoW, por ejemplo, en el 10 me parece normal. Es que no es solo WoW, es toda la franquicia Warcraft. O sea, WoW, toda la historia que tiene Warcraft antes de WoW. Claro, es que la imagen pone Warcraft, o sea, la imagen pone el WoW, pero luego en el título pone Warcraft, así que entiendo. Sí, bueno, pone Blizzard 94, sí, es toda la franquicia de Warcraft. Sí. Por eso, pero hostia, el Dungeon Fighter Online, no, ya digo, no lo tenía mucho. Es que debe ser el típico juego que lo petan así y aquí no nos hemos enterado. Posiblemente. Sí, pero no sé, la verdad que el WoW, siendo un juego de pago, que cada expansión es de pago, que hay que pagar una cuota para poder jugarlo y demás, que con los años que lleva y con la popularidad que tiene, considerado para la gran mayoría el mejor MMO que existe, me llama la atención que haya un juego que la verdad que no he escuchado hablar en la puta vida, no solamente al nivel está, porque me puede sorprender que Lineage esté tan bien, Sí, sí, siendo un juego. Ese te va a decir, sí, el 14. Sí, ese, claro, para los más veteranos peceros, claro, seguramente. Hombre, es un juego de culto, sí, sí. Y de mucha, Lineage, esa, sí, mucha, sí, pasta, la gente. Número 14 con 9.000 millones de dólares. Claro, pero nada, que no deja de sorprenderme ese Dungeon Fighter Online, que pff, ni la verdad que ni puta idea. Si fuese, no sé, un Black Desert o algún. Hasta si fuese Lineage, que está un poco más cerca, digo, bueno, me acuerdo que en su época se le dio mucho y tal. Y que también había que comprarlo y que también había mucho ingreso de dinero en el juego, pero no sé. Pero además, Lineage hay que incluir a todos, porque ¿cuántos hay? ¿Tres? ¿Cuatro? No, no sé por cuál van. Yo jugué al 2 en su momento y no sé si sacaron el 3, me suena, ¿eh? El Lineage 1 es del 98 y el 2 del 2003. Y está para Android e iOS, ¿eh? Si no recuerdo mal. O sea, que ahí hay. También pasa. Claro, espera, claro, el Lineage 3 es del 2000. Se inició del 2008, sí, sí, sí, sí. O sea, toda la saga Lineage. Sí, sí, sí. Pero claro, volviendo a lo de, hostia, es que sorprende, por ejemplo, si comparábamos Fortnite o Minecraft, en el 15 está League of Legends, está súper arriba. Entonces yo vuelvo a lo mismo, ¿no? League of Legends ya sí que es algo que aunque los niños lo juegan, ya tiene un público mucho más adulto, gente ya con capacidad de que le vendan tazas, de que le vendan pendientes, de que le vendan mierdas y se compre 20.000 cosas y se llene la casa de mierdas de League of Legends. Que al final, para mí es la lógica de entender cómo funciona esta lista, porque si Pokémon está tan arriba, con tanta diferencia todo el mundo, es porque Pokémon sabemos que es que a donde vayas vas a encontrar un peluche de Pikachu, bueno, ¿qué no hay de Pokémon? Literalmente todo, hasta comida, quiero decir. Ah, es que la diferencia es el triple, ¿eh? El triple, de el primero al segundo. Claro, Mario, claro, son, claro, 30 y Pokémon son 90. Entonces, triple. Claro, entonces, ¿cómo explicas eso? Para mí simplemente es eso, que de donde más dinero se saca. Bueno, es que, por ejemplo, lo sabemos con el caso histórico de Star Wars, que gracias a que George Lucas se quedó con los derechos de merchandising, sacó suficiente pasta, sacó tanta pasta que pudo financiar el resto de la saga. Y no se tuvo que preocupar de mierdas. O sea, de donde sacó dinero George Lucas para hacer las pelis no fue de vender entradas, fue de vender merchandising. Y para mí está claro que es la estrategia. Y para mí, por ejemplo, demuestra que lo de Pokémon es una burrada. O sea, forma parte de la cultura popular y mucho la tienen que cagar para que esta saga no siga siendo rentable. Y mira, ahora que has dicho el tema de League of Legends, el LoL, me sorprende un poco también una lista de 50 títulos, que los tres siguientes, 16, 17, 18, diría que los tres son de compañías chinas, corrígeme si equivoco, pero Monster Strike, Puzzle and Dragons and Fantasy Westward Journey. Ni puta idea tampoco de estos tres. Hombre, el Puzzle and Dragons pone Gung Ho Online, o sea, debe ser asiático por cojones, y los otros dos me jugaría la mano a que sí. Pero también, Didi. No, yo claro, nada más que el Puzzle and Dragon, eso es un clásico, esos juegos de móviles que te aparece la publicidad, estés haciendo lo que estés haciendo, te aparece, es un puto Candy Crush con dragones. Claro, no, pero o sea, que sean tres títulos, pues supongo también lo que hablábamos, de la fuerza del juego en móvil, que quizá no tocamos mucho nosotros tema móvil, pero está ahí y la gente lo juega. De hecho, el Clash of Clans de Supercell es el número 23, o sea, también por encima de la media, con 6.000 millones de dólares, y es un juego de móvil, evidentemente. O el Candy Crush, el puto Candy Crush, el 27. Pero ojo que, por ejemplo, el que estás hablando del Clash of Clans, está por encima de una franquicia que me parece que en cuestión de pasta, merchandising y demás, yo lo llevo escuchando toda la puta vida, y es Dragon Ball. O sea, lo que mueve, claro, Dragon Ball, tío, eso es una barbaridad. Pero un juego del 2012 esté por encima de la franquicia del 86. Claro, pero lo hacemos, increíble. Supongo que es lo mismo, centrándonos en el tema videojuegos, claro, por ni merchas, ni animes, ni mangas, ni nada de hostia. O sea, sería tema videojuegos y merchas relacionado con el videojuego. Que lo hay de Dragon Ball, pero sí que. Juegos tiene un millón. Sí, no, correcto, correcto. Pero lo que decimos. Bueno, está también por poquito, ¿eh? 5.585 por 6.000 millones. Le ha pasado por poquito, vamos. Sí, pero te digo lo de que te decía antes, que es una cosa que hablamos a micro cerrado. Un juego del 2012, que si te vas más abajo, tienes el PlayerUnknown's Battlegrounds de 2017 en el puesto 43, por delante de sagas, pues yo qué sé, por ejemplo, los Sims o Metal Gear, no sé, me parece una barbaridad. O Mortal Kombat, que sé que te duele, pero bueno, sabes, pero sí, yo lo dejo ahí, con 4 años, tío. No, pero Mortal Kombat lo entiendo de lo mal que tuvo desde el Mortal Kombat 4, los de Play 2 que eran chulos, pero no, hasta el Mortal Kombat 9 no volvió otra vez con todo su esplendor, entonces pues entiendo que no esté tan más arriba. Claro, en caso como el Metal Gear también lo entiendo, porque si bien son muchísimos juegos, no hay modelo de juego como servicio, entiendo que no hay juegos de móviles, entiendo que es ventas de juego y un poquito de merchandising que pueda haber alrededor de eso. Relacionada, pero poco, no entiendo, claro. Claro, poco. Por eso no me sorprende tanto que esté en ese lugar, como si esperaba, por ejemplo, que Sims estuviera un poco más arriba, porque eso sí que, si bien lo que venden son los juegos, eso te cobran dinero, ¿eh? Es que cobran cada pack por separado. Había una vez uno que había puesto un post que para tener, creo que era con el Sims 3, para tener toda la expansión había que gastar como, por decir algo, 2.500 euros, una cosa así. No me acuerdo, era una... Lo normal. Era una cantidad ridícula de dinero. Y sin embargo, está ahí con Metal Gear y Fortnite por debajo, que la verdad no sé. Sí, si lo de Fortnite es raro, ¿eh? Porque también la fábrica de dinero que es Fortnite es muy extraño. Sí, pero es lo que os he dicho, o sea, mirad ahora mismo, el público de Fortnite es muy joven, entonces esa gente no se va, fuera de lo que es un juego, de gastarse el dinero en micropagos, que tampoco se dejarán tanto dinero, de ahí no sale, entonces es lo que os he dicho. Que consigan que los padres les compren una camiseta, pero no es como que se van a estar comprando mil cosas de Fortnite. O sea, yo os digo, yo pronostico que viendo cómo va la lista, en 3-4 años Fortnite sube rapidísimo, del 40 al top 10, en cuanto todos esos chavales tengan poder adquisitivo, pero ahora mismo no lo tienen. Pero al margen, diciendo, bueno, es un juego que lo juegan mayormente los niños y no le van a comprar camiseta y tal. Una, que mucha de la mierda que piden para los regalos de cumpleaños y de... comunión y demás mierda, son artículos de Fortnite y sobre todo skin de Fortnite, que los niños piden, en vez de pedir un juego, piden que le compren una skin, que le compren un pase de batalla, o sea, entra muchísimo dinero y me sorprende verlo tan bajo, incluso más bajo que el PUBG. Uh-huh. No porque sea, obviamente, no porque sea mejor juego ni por nada, sino por la masividad que tiene y la cantidad de dinero tonto que entra. A ver, por la misma razón que Pokémon está arriba, no por el dinero que le ingresan los adultos, quiero creer, en su mayoría, sino por dinero de merchandising y de juegos y de cartitas y demás cosas que le piden los niños a los padres. Y en ese mismo sentido yo esperaba Fortnite bastante más arriba. Bueno, y recordemos que Pokémon, a ver, siempre tiene su público fiel, para entendernos, un público muy, muy numeroso, tanto con jóvenes como en no tan jóvenes, pero es verdad que Pokémon lanzó, bueno, Nintendo lanzó el Pokémon GO, que eso fue una revolución en el tema móvil, es decir, de cuánta gente, recordemos cuando apareció el Pokémon GO, cuánta gente descargó el móvil, se compraron o subieron los fue móviles. Fue un fenómeno mundial. Fue una bestialidad. Todo el mundo. Fue una bestialidad. Entonces, imaginaos la pasta que ha sacado, pues, y eso evidentemente pues ha hecho que muchísima gente que tenía el Pokémon ahí olvidado, pues lo coja de nuevo, compre los nuevos juegos y ahí tienes la máquina de hacer billetes. Lo de Pokémon es inagotable, pero ya no solo con el tema de Pokémon GO y los juegos que han salido, es que de cara al futuro yo estoy seguro que Nintendo va a hacer algún tipo de movimiento que va a volver a ser una fábrica de dinero andante, o sea que esto no va a seguir sino incrementándose. Bueno, ahora va a salir el mundo abierto, ¿no? Es que para cerrar yo por mi parte con Pokémon, o sea, Pokémon es tan grande que no es de Nintendo. O sea, esa es una compañía. Es propio, que, claro. Sí. Claro, es propio. Sí, sí, claro. Sí, sí, pero es que existe de Pokémon Company. Sí, que es una Pokémon marca Company, propia, claro. Exacto, que está asociada a Nintendo, pero es su propia marca. O sea, Mario no es su propia marca. Ya, Mario ya, está ya, dentro ya. De Nintendo. O sea, Pokémon es tan bestia que es eso. Y el que, mira, dejando. Bueno, continuando un poco con Nintendo, el que me sorprende, no sé, quizá me lo espera un poquito más arriba es Zelda. Es decir. Sí, también me ha llamado la atención, ¿eh? O sea, todos sabemos lo que es Zelda, lo que ha movido Zelda y considero. Y bueno. Estaría dentro del famoso mejor juego de la historia o candidato a mejor juego de la historia con el Ocarina of Time, para entendernos, disputando un tú a tú al Final 7. Y la verdad es que. Bueno, acaba de morir gente por ahí, o sea, hay gente que tiene eso de los pelos. A ver, Alexis está mirando con cara de decir hijo de puta Half-Life. A ver, yo también soy Half-Life, pero acordaos que Zelda, o sea, Ocarina of Time y Final Fantasy VII siempre han disputado ese honor, ¿no? De decir el mejor juego de la historia, no sé qué. Y siempre va a salir o Zelda o Final 7. O seguramente, sea, si nos escucha White Snake, amigo del programa, seguramente esté pensando igual que tú, ¿eh? Casi seguro. A ver, ya te digo, para mí es otro totalmente, pero bueno, ya me entendéis. Igualmente lo que si le añades, perdón que te corté, Resident Evil 4 o el 6, ya seguramente tengas sí, bueno, el Resident Evil 4. No, entonces es mi amigo porque ya sabemos que él odia tanto como a mí, como yo el 4. Pero bueno, ahora en serio, que Zelda esté tan abajo, hostia, la verdad es que me ha sorprendido un poco también viendo la cantidad de, ya no solo juegos, sino el mercha que mueve todo lo que es la franquicia de Zelda. Pero sí, sí, me lo esperaba, no sé, al menos un pelín más arriba, la mitad arriba de la tabla. ¿En qué puesto está? Estaba abajo, lo he visto antes. Está en el 37 de 50. Yo de Zelda, primero que nada, comentario de Wittini. Wittini se retractó de Zelda. ¿Qué dice? Se retractó al aire, sí. Diciendo que lo intentó por tercera vez y finalmente lo entendió. Resulta que no era malo Zelda, sino que Wittini era un poquito lento. Aparentemente. Estaba claro, ¿eh? Ese es el problema. Y yo creo que a Wittini le debe estar sorprendiendo que no esté Boloncio más alto en esta lista. La verdad, que no lo estoy viendo por aquí al Boloncio. Alexis, que es Troloncio. Pero no, la verdad es que me sorprende. O sea, me estoy viendo antes de la mitad de la tabla y es que Halo está justo el 26. Me sorprende que Halo, Assassin's Creed, Gran Turismo. Assassin's Creed, es verdad. Sí, o sea, Halo el 26, Assassin's Creed 29, Need for Speed 31, Gran Turismo 32, Monster Hunter también 33 y el Resident 34. O sea, todo esto está por encima de Zelda. Es lo que me sorprende. Hombre, GTA, a ver. Incluso el Madden, que es sobre todo un juego en Estados Unidos. Correcto. Pero te decía que GTA, acuérdate que de lo más vendido de Steam. Gran Turismo no es lo mismo GTA, ¿eh? Estoy hablando de Gran Turismo. El GTA está el cuarto, creo. No, el 13. Entonces, pero hablo Gran Turismo, GT. O GT, ¿no? Sí. O GT con el GT. Pero sí, ¿no? La verdad es que. Por eso decía que hay sagas también muy reconocidas, pero que estén tan por encima de. O sea, que estén por encima de Zelda con lo que lleva Zelda en sí, pues es lo que me sorprende. Pues a ver, tema Zelda, como decía, a mí no me sorprende tanto, básicamente porque ciertamente Zelda gozó de una popularidad muy similar a la de Mario durante muchísimo tiempo, pero cuando Nintendo hizo el gran boom de expandirse y de llegar a un público mucho más amplio que no el hardcore, y donde realmente usó los inicios de que los videojuegos llegaran a mucha más gente con Wii y con DS, Zelda se quedó como algo más para un jugador típico más hardcore, y Mario lo consiguieron llevar a un ambiente mucho más familiar, para niños, para toda la familia. O sea, era un personaje que era capaz de llegar a mucha gente. Y Zelda se quedó como eso, ¿no? Como juegos más para el Nintendero de toda la vida, el Nintendero jugador hardcore, con lo cual se queda pues un poquito más aparte. Y si sumas a eso, a que Zelda es puramente, únicamente de Nintendo, y Nintendo en los últimos años, para dedicar al jugador hardcore, ha perdido bastante a pos de pues, Microsoft, Sony y PC, pues claro, la popularidad de Zelda yo creo que se ha mantenido mucho más baja y no vende tanto ni ha llegado a tanta gente como si Mario ha continuado incrementando y creciendo. Y pues hay otras sagas que pueden estar generando por merchandising, por popularidad, pues como IP, más dinero que Zelda. No me extraña tanto. Sonic. No metas el dedo en la herida. Hostia, le apretó una arteria, ¿eh? No, pero Sonic es fácil de hacer también, que llegue a chavalines, siempre y cuando pues sea la versión esa pequeñita que han hecho, ¿no? Porque luego la versión. Pensé que iba a decir, siempre malota, es fácil hacerlo ese porque os tienes que eso de mierda. Que... No, porque si sacas la versión malota, la versión negra, la versión. Bueno, tienes para hundir al personaje rápido. Está empanado y le falta un nervo. Bueno, estamos llegando ya a la media hora de programa, que hoy haciendo Express es lo que toca. No sé si queréis decir ya las últimas intervenciones antes de cerrar. Bueno, yo quiero decir una intervención. La verdad que lo del tema de la lista esta me llama mucho la atención en términos generales y sobre todo me gustaría saber exactamente cómo han medido el tema de la pasta, que en caso de Pokémon yo creo que está más o menos claro, yo creo. Pero en otras cosas, ya digo, como FIFA, que está el 12, con los FIFA Points. Te lo digo porque por tema de mi trabajo he tenido una persona que se ha gastado, una persona solo, 2.000 euros en monedas de FIFA Coins, en las monedas estas para comprar personajes y tal. ¿Cómo puede estar tan abajo, entre comillas tan abajo, porque está en el puesto 12? Pero sobre todo me gustaría saber eso, ¿cómo han podido hacer este baremo y quién les ha dado los números? Pero me resulta curioso y creo que pone de manifiesto más o menos la tendencia del mercado actualmente. Sí, yo, a ver, lo que me resulta más llamativo, el caso Zelda, por ejemplo, no me sorprende porque coincido con Roy, si al final son públicos para los que nosotros mal llamamos o consideramos gamer de verdad y los que estamos y nos metemos y nos informamos y la verdad que tenemos una visión muy sesgada de la realidad del mercado. Un claro ejemplo es este Dungeon Fighter Online, que ninguno tenía la más puta idea de que iba o había visto alguna vez yo algo. Yo no sé cuál era. Pero estoy mirando, es surcoreano, surcoreano es un juego surcoreano y ahí lo peta. Es ahí donde lo está petando. Claro, y después, no sé, no nos sorprende ver a Final Fantasy ahí, pero Final Fantasy también me gustaría tener desglosado cuánto es del Final Fantasy XIV solo, porque creo que eso nos daría también un impacto más fuerte de cómo se monetizan los juegos y de por dónde están tomando para este estudio. En rasgos generales, sí lo veo medianamente coherente, con algunos casos que me llaman la atención, que pensé que deberían estar más arriba. Entonces estaría bien tener un poco de detalle de dónde mierda se están sacando estos números, porque Space Invader me sorprende un poco de más. A pesar de que todo, para todos nosotros es indiscutible, pero yo no veo a los niños hablando de Space Invader ni jugando ni nada. No, pero Alexis, ahí tú has visto el documental que lo teníamos que haber comentado, pero al final lo comentamos, lo de Netflix, el de los videojuegos. Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, te das cuenta el boom que fue Space Invaders. Es decir, en todo el mundo, las recreativas, las colas que habían, es una locura. Por eso no me sorprende que esté tan arriba, incluido Pac-Man, ¿eh? O sea, ambos estamos hablando de cuando empezó el boom del videojuego, o mejor dicho, el boom de la recreativa, y que por todo el mundo, pues imagínate cuánto dinero se recaudó solo al principio con las recreativas. Luego ya hablamos de las versiones domésticas y ya del merchant. Pero no me extraña, o sea, no lo veo mal, o sea, no lo veo raro que esté tan arriba. Es que Pac-Man me sorprende bastante menos, una, porque han seguido saliendo con mayor o menor éxito, más bien menor éxito, muchísimos juegos de Pac-Man y títulos distintos y géneros distintos. Fue el primer personaje de videojuego como tal, fue el primer avatar de un videojuego que se podía llamar avatar y que tenía cara y tal. Y la cantidad de merchandising que hay en torno al Pac-Man lo puedo justificar un poco más ese puesto que Space Invader, la verdad. Pero bueno, son todos obviamente suposiciones sacadas de la nada. No, correcto. La verdad es que eso que decimos, o sea, tiene una potencia bestial. Y sinceramente, hay cosas que, como bien decías tú también, Alexis, es como... esto quizá nos da un poco la realidad de que los juegos son para todo el mundo y que hay mil tipos de juegos. Nosotros pues sí que nos decantamos quizá por un modelo más tradicional, si quieres llamarlo, los juegos que analizamos, que tocamos, aunque tocamos varios palos, pero ver cosas como lo que hemos dicho, el Dungeon Fighter Online, que nosotros ni puta idea, o cosas como otros juegos, el Monster Strike, el Puzzle and Dragons, los juegos para móvil. Es decir, que hoy más que nunca esto es lo que nos da el ejemplo de que el videojuego es para todo el mundo, en todas las plataformas, en todos los medios, así de claro. Entonces, pues razón de más que veamos pues un juego que sea puramente de móvil, como el Clash of Clans, que esté por encima de la media de la tabla, por delante, pues eso, de cosas tan, como decíamos, de peso, como un Legend of Zelda, un Mortal Kombat, un Tomb Raider, o la mismísima saga de Star Wars, por ejemplo. O sea, que ahí vemos, pues eso, que hay un montón de variedad y hoy más que nunca este gráfico lo deja patente. Pues eso, vuelvo a decir lo de antes, que a mí me gustaría saber de dónde sacan estos números, pero sí que es verdad que es curioso, y sobre todo te pone eso en tesitura de cómo está el negocio actual. Y se está viendo que el tema de los micropagos y demás, pues en este caso hace que se mueva muchísimo dinero. De hecho, creo que importa mucho menos ya la franquicia del videojuego como tal, o sea, como videojuegos, y que lo que lleva es a arrastrar al cliente a hacer pequeñas transacciones, pero con un gran volumen, un gran número de gente. Es interesante. A mí me parece que nos hemos vuelto gilipollas, como decía Marty McFly, pero bueno, es lo que hay. Pues volviéndonos gilipollas, ¿no? Nosotros tenemos que cerrar el programa. Hemos dicho que hoy ha sido express por varios motivos, ya intentaremos compensarlo la semana que viene con un programa también grande, cañero y gordo. Así que nada, Redditzy, ya se tengo que ir. Me despido de vosotros dos y chal, un abrazo y muchas gracias por estar esta noche. Que te pete en el orto, sí, gracias. Y Crono86, muchísimas gracias también por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, señores. Un gusto y hasta el próximo. Sois una perfecta gentuza. Pues nada, recordad que tenéis el canal de Telegram para comentar cualquier cosa, el canal de Indie Podcast en Telegram, que estamos ahí a tope hoy. Me he descuidado y había como 50-60 mensajes hablando de la franquicia de Resident Evil. Evidentemente el 4 es una mierda, ya lo he dicho, y el 6 también, y el que me quiera decir algo que me venga aquí al programa y me lo diga, porque yo no bajo del burro. Y también estamos en Spotify, que nos escuchan en Spotify. También Spotify, en iVoox, y ya sabéis que podéis que contactar. Por cierto, ni sabíamos que teníamos Spotify, o yo no lo sabía, bueno, pero este no, se sube no, el programa, yo... y ya está. Tú no. Yo pensaba que lo subía un duende o un mago, pero yo sabía que estamos en Spotify. Y de hecho, es el único podcast que tengo en Spotify. O sea, imagínate. Pues ya lo sabéis. Los que tengáis Spotify, aunque no sea premium, nos podéis escuchar en Spotify, nos podéis escuchar en iVoox. Y dentro de muy poquito, nos escucharéis también en YouTube. Por ejemplo, y también recordad que estamos en Instagram ahora con las mierdas de Sir Chan, las portadas y varias gilipolleces varias. Así que vamos poquito a poco haciéndonos notar. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Chao, chao, chao, chao. El bombazo a Nintendo de llegar a mucha gente, y es una de las cosas que expandió los videojuegos al público de forma masiva. Sí, ¿Está lloviendo en casa de Reddy? Reddy sí. Te ha petado el micro otra vez. No, se oye con mucho ruido. O está grabando con un vinilo, que puede ser también, ¿eh? Al 10, World Cup. Pero di los números, di los valores para que la gente se haga una idea y vea cómo van subiendo. Vale, habla de Pastuki. Esto, espera, estamos hablando cuánto eran de billones americanos. Entonces, para que la gente mejor lo entienda, serían miles de millones. Dilo en pesetas y así te cojo una calculadora. 10 billones, o sea, Warcraft sería 10 millones, o sea, 10 mil millones de. Me estoy imaginando millones, ¿no? Al de Resacón en Las Vegas, sí. Al de los Filakis, vale, calculando sí. Vale, 10 mil millones de. Hostia, madre mía. Vale, 10.627.000 millones. ¡Madre mía! Espérate, que a la mujer sí, no, me ha pegado. Se le ha hijo de puta, el Ruedi. Y está pensando, y yo he contribuido en el World of Warcraft. Venga, Ruedi, ahora en pesos mexicanos. Me estoy vale, tres días para decirlo. No, los cojones. Ponemos la foto y que la gente vea las putas mierdas de los. Bueno, estamos hablando de 10 mil millones de dólares. Ruedi, ¿estás vivo? Estoy vivo. Más o menos. No, se te ve fatal. No, está muerto. Ha pisado el cable y lo que pasa, ¿no? Aquí tenemos que poner tenemos que poner un cartelito de esos de disculpen, mono borracho a los Simpson, mandos. En sí. Los Simpsons. Dificultades técnicas, segunda parte. Es que la primera, usted en la que no nos descojonamos. No, porque si sacas la versión malota, la versión negra, la versión. Bueno, tienes para hundir al personaje rápido. La versión negra, ya Ruedi con el racismo. La fucking Niga Hecho Edition. Hostia, tío, el lobo ese, no era por decir que fuera. Ay, qué cabrones. Venga, va. Tengo que ir a Munich, espérate, pero quiero una cosa, aprovechar. Felicidades por las tomas falsas, tío. Me reí muchísimo y sois unos hijos de puta, os quiero. Tengo que escucharlo entero, hijos de puta. Es brutal, me reí muchísimo. Y tuve que cortar algunas cosas porque digo, esto va a ser too much, pero tuve que cortarme. Y yo que te quité antes también 20.000. También, pues imagínate. Pero no pasa nada, yo tengo acceso al audio y tengo Twitter e Instagram, o sea que se puede subir en cualquier momento. Venga, Ruedi, dale esto y despedimos. Te despido.